Ediciones Desmesura, desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. Estamos hoy con Raúl Mancilla, de la ciudad del Neuquén, y con la lectura que hace de sus propios trabajos. Lo que se conoce. Son las 5 y 26 de lo que se conoce como mañana. Lo que se conoce como historia va en sentido de las flechas del reloj con el rostro de Jesús en un viernes que pudo haber sido santo, en un viernes doblegado, en un sobre con nosotros, en la cama de una plaza, adentro de lo que se conoce como abrazo. Perhaps, perhaps, perhaps, en las 5 y 35 de lo que se conoce como vida. Lo que duró que se conoce como mar, para pensar el ir y venir en la misma marea, el mar, para pensar esa enorme cantidad de gotas juntas para decir azul. O, ¿estaremos alguna vez acá juntos, sentados, parados, en cuclillas, observando la línea perfecta de lo que se conoce como amor? Son las 5 y 41 de lo que se conoce como desamparo, de lo que aparece ante los hombres en peste, en cabeza, en las calles donde solo pasan algunos autos con gente ebria y taxis amarillos con bajadas de bandera digital, en la ciudad que dejó el miedo de esa gente que vuelve de perder lo que se conoce como dignidad. Me gustaría verte. Me gustaría verte, me gustaría verte, me gustaría verte, me gustaría verte, me gustaría escucharte, me gustaría escucharte, me gustaría escucharte, me gustaría escucharte en un breve chasquido, en el tiempo, en la flecha, en la misma punta donde viajan nuestras dos certezas que conocemos en secreto, de la cual no hablaremos y que se conoce como milagro, o lo que dispongan los evangelios, o lo que crea conveniente la acumulación de saberes amontonados sobre nuestros cuerpos, en lo que se conoce como soledad. De ahora en más, esa vida debe comenzar a ocupar la posición vacía para representar el límite que tienen los unos, dos, tres, cuatro, cinco, seis y tantos otros delimitadores del hombre autodestructivo lineal que gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Así que adiós, ojos rojos, misterio escrutador de la raíz al faro que guiaba a esos barcos por tus ojos verdes. Adiós, muchachos, compañeros de mi vida. Estás en situación de ser observado como el león del circo pobre que tiene que portarse bien con su cuerpo para que los números den un ave fénix. Matemática violenta contra la pared del estómago, esa cosa llamada futuro y elementos accesorios. Varios kilos menos, el hígado como un Cristo crucificado sobre los ejes de una carreta sin engrasar. Comenzar de cero. Huir llevándose a uno fuera de la precisión matemática, con tu cuerpo dado vuelta como un guante. Gritar en silencio para que escuchen los órganos, para que de ahora en más resistan las piedras y botellas arrojadas desde afuera, desde la ciudad que desea comerte como a un uno, comerte como a un nueve. tener que ser cero a la hora cero, cuando nadie anda por las calles, a la hora de los gatos que saben de esta cosa digital que es el amor, el tiempo, los tachos de basura y Platón. Ya no te sé querer. Tengo miedo de volver a quererte. En el tiempo que te tocó bailar con la más fea, en ese cielo gastado de tierra, en esas calles nuevas para tropezar tus equivocaciones una y otra vez. Y así tocar la vida como un instrumento musical. Y así gritar un número de documentos con la identidad cambiada a flor de piel del que se mataba en vida. Y ahora, a partir de la hora cero del día tal, del mes tanto, cuando los planetas alineados daban buenas nuevas. Reinventar el cero, para quedar fuera y quedar dentro de ese espacio carcomido que es tu máscara, la representación alcohólica del que se destiló en esos ojos verdes, para asomar la cabeza hacia la sabiduría del sobrio lineal que ya no remete con su cuerpo, con el paradigma de los corchos y la filosofía del gutural sonido que hacía el cabernet en la garganta. Litros y litros, litros y límites en números binarios. Viajar al cero para huir del déjà vu escrito en rojo en la pared. Huir de lo que estaba escrito con sudor en esas sábanas. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Palabras de cifra perfecta que dieron certeza al eco antiguo de tu corazón. Si es que existe un corazón y la vida tiene 21 gramos y la felicidad solo unos y ceros. Ediciones Desmesura. En la web edicionesdesmesura.com. En Facebook, Ediciones Desmesura. Realización, equipo de comunicación colectivo al margen. Bariloche, Río Negro, almargen.org.ar.